ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Estás escuchando la edición número 11 del programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. Si te perdiste algún encuentro, lo podés encontrar buscando el contenido DAQI Semiárido Vivo en radio.inta.gov.ar, donde podés escucharlos o descargarlos gratuitamente. En este programa vamos a seguir avanzando en el cuarto y último tramo del curso. Módulo 4. Hasta aquí hemos recorrido los semiáridos de nuestra América Latina. Hemos escuchado las voces de las comunidades que los habitan y conocido a fondo los problemas y desafíos que enfrentan, pero también las estrategias de resistencia. Y también hemos hablado mucho de resiliencia ante el cambio climático, esa capacidad de superar las condiciones adversas que presenta el contexto y generar alternativas mejores. Pero ¿es posible esa resiliencia sin acceso a la tierra? ¿Y cómo llegamos a este escenario de cambio climático actual? Para responder a estas dos preguntas, vamos a escuchar a Bárbara Loureiro, ingeniera forestal, trabajadora en el movimiento Sin Tierra en Brasil. Esta organización es uno de los movimientos campesinos más grandes del mundo. Nació de las luchas campesinas existentes en Brasil desde el comienzo de la colonización, por la necesidad de recuperar el territorio para combatir la inseguridad alimentaria en el país. Ella nos contará los 6 puntos clave para entender los efectos del modelo de concentración de la tierra, gran responsable de la crisis de innumerables familias campesinas. El primer elemento para tener un panorama es entender la premisa de que todo lo que tenemos hoy de organización de sociedad, de la naturaleza, es un resultado de una coevolución del ser humano con la naturaleza, y eso a lo largo de muchos, muchos años. Luis mencionó en su presentación de la ocupación histórica de los territorios, y eso debe ser considerado porque todo lo que tenemos hoy de agricultura, de formas de producción de alimentos, de diversidad de alimentos, de diversidad cultural, es fruto de esa interacción entre el ser humano y la naturaleza. Entonces es algo que no, uno no vive sin el otro, y debe ser considerado para este debate que estamos teniendo de preservación de la tierra. Esa relación a lo largo de la historia ha sido muy afectada por el avance de este sistema cruel, que es el sistema capitalista, que corrompe la relación. Fue distanciando el ser humano de la naturaleza, pero también fue distanciando al campo de la ciudad, y esa relación rota provoca impactos en la cuestión ambiental y agraria en la cual vivimos hoy. Toda esa priorización del modelo de agricultura industrial capitalista que artificializa los agroecosistemas produce una relación de producción sin naturaleza, una relación artificializada, y una agricultura que se expandió de una forma muy rápida, fue alterando nuestros ecosistemas, nuestros biomas, siempre muy combinada con tecnologías muy mecanizadas y altamente mecanizadas, agrotóxicos, semillas transgénicas, y que han traído muchos impactos de ocupación del suelo. Es muy impactante cuando vemos cómo esa agricultura está totalmente homogeneizada, se está produciendo aquí commodities de alimentos. Es importante destacar que esa agricultura está concentrada en la mano de pocas empresas, pocas corporaciones. 87 corporaciones dominan esta cadena de producción del agronegocio en el planeta entero y cada vez está más conectada porque va desde Coca-Cola, empresas de tecnología como Microsoft, que produce computadoras, Amazon, y va conectando diversas empresas gigantes, corporaciones multinacionales en este contexto, llevando una cadena de producción de commodities. Es una agricultura que es altamente dependiente de insumos agrícolas sintéticos y es por eso que es extremadamente vulnerable a perturbaciones como plagas, enfermedades y cambios climáticos, y que produce muchas contradicciones para nosotros. Vivimos esto en el día a día de una forma muy evidente, ya sea por contaminación de agrotóxicos que vienen por el viento, por el agua, por el sol, la degradación del suelo, por este modelo de producción. Viene de la deforestación de nuestros territorios, las quemadas en esta época. Aquí en Brasil es la época en que aumenta el índice de esas quemadas. Ya estamos viviendo eso en nuestros biomas. Y eso lleva a una crisis hídrica a una gran escala. Se va agotando el reservorio de agua potable y eso afecta a muchas comunidades tradicionales, comunidades campesinas. El agronegocio es sinónimo de una extensión de tierra para producción de commodities, que son básicamente soja, maíz, algodón, ganado, caña de azúcar. Son más de 84 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. Muy importante ser observado cómo eso está en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina. Solo la producción de soja transgénica cubre más de 72 millones de hectáreas. Es muy relevante con respecto a la expansión territorial de este modelo de producción de commodities agrícolas para exportación. Produce comida para vender para otros países. Se trae también como impacto de este modelo un alto índice de utilización de agrotóxicos que tiene un impacto enorme en la salud humana y de los territorios. Es importante también en esta conexión hablar sobre la relación entre campo y ciudad, que los efectos de eso, el impacto de eso no es solo en el campo, están las intoxicaciones que suceden con los trabajadores en el campo, pero esto llega a la ciudad, ya sea por los alimentos contaminados, pero también en el agua que llega al consumo humano. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Seguimos escuchando a Bárbara Loureiro del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Es muy importante, el segundo elemento, es que este modelo de producción es sinónimo de concentración de tierras y está muy ligado a la exclusión de pueblos originarios y campesinos de los territorios. En estos países donde este modelo ha avanzado para la producción de un sistema de monocultivo en larga escala, los campesinos fueron perdiendo tierra. Aquí en Brasil, Movimiento Sin Tierra es un resultado de esta contradicción, del avance de este sistema que fue colocando tierra en las manos de pocas personas y quitándola de aquellos que la necesitan. Es importante también comparar datos de cómo se utiliza la tierra para la agricultura campesina y la cadena del agronegocio. Esta red de campesinos utiliza menos del 25% de las tierras agrícolas para alimentar más del 70% de la población, mientras que todo el modelo de agronegocio utiliza 75% de las tierras agrícolas, pero al mismo tiempo destruye suelos, hay pérdida de biodiversidad en los suelos, entonces también se derruban ecosistemas. Para utilizar ese 75% de tierras agrícolas del mundo, se destruye 75 billones de toneladas de suelo. y se derruban 7.5 millones de hectáreas de floresta, de bosque, como una red campesina que tiene mucha menos tierra. Es increíble notar que alimenta 70% de la población brasileña, utilizando mucho menos de los recursos, menos de 10% de la energía fósil y no más que 20% del agua necesaria para esta producción. Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI, semiárido vivo. Un tercer fenómeno es la internacionalización de la agricultura. Cómo este modelo está todo concentrado a partir de los insumos agrícolas que son tan necesarios en la producción, que está concentrada y que es controlada por empresas. El mercado de las semillas es dominado por solo 10 empresas que dominan el 75% del mercado y que promueven una verdadera ofensiva a los territorios porque privatizan las semillas, judicializan a los productores. Entonces hay una violencia sobre los territorios en ese proceso de utilización de semillas por parte de estas empresas y de concentración. En cuarto lugar, algo que está relacionado a la criminalización de las luchas de campesinos y pueblos originarios, de represión, de asesinatos, de intentos de despojar de tierras. Toda esta concentración de tierras del poder del agronegocio solo existe porque avanzan sobre territorios campesinos indígenas y promueven diversas ofensivas, ya sea en el ámbito judicial, de leyes, pero también de la violencia directa sobre los territorios, sobre los luchadores y luchadoras. Un quinto elemento es cómo este movimiento está relacionado a la producción de mercaderías procesadas, proveyendo a las masas con productos que no son saludables, que son producidos básicamente con derivados de soja, con muchos productos químicos y que perjudican la salud. Este es un modelo en un mundo muy desigual donde tenemos mucha gente pasando hambre. Entonces este mercado también está relacionado al sistema de producción de hambre y de inseguridad alimentaria de una población malnutrida que llenan de estos productos de mala calidad. También esto relacionado a la crisis ambiental que estamos viviendo hoy, todas estas contradicciones de la concentración de propiedad, la deforestación, las quemadas, todo esto tiene un impacto directo en la crisis ambiental que vivimos hoy en todos los países. Para salir de esta crisis, la búsqueda que ellos promueven es explotar cada vez más los bienes comunes de la naturaleza, se deforesta más, se avanza más sobre las tierras, se avanza más sobre los territorios, produciendo inclusive la agropandemia. La pandemia de COVID-19 en estos últimos 10 años está relacionada a la pérdida de esos ecosistemas, el avance de este modelo también, que produce muchas consecuencias, tanto en el campo como en la ciudad, ya sea de eventos climáticos extremos que han vivido o por el exceso de disturbios, de inundaciones, pero también por los largos periodos de sequía. El clima ha cambiado como resultado de este modelo de producción en gran parte. La lucha por recuperar u obtener el acceso a la tierra es histórica. Viene desde la colonización de nuestro vasto territorio latinoamericano y a lo largo de estos 530 años se han escrito muchas canciones que hoy son himnos de los pueblos, sus movimientos y procesos emancipatorios. Gracias a eso, estas causas son conocidas por todos y todas. A Desalambrar, del cantante popular, compositor y guitarrista uruguayo Daniel Biglietti, es un ejemplo de esto. Hoy la vamos a escuchar en la voz de otro gran luchador de nuestro continente, el chileno Víctor Jara. ¿La cantamos juntos? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A alambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Ecos de mi Pueblo, 89.9, en El Fuerte, Jujuy. ¡Aló, meus companheiros do Movimento Sem Terra! Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz, vai! Chora, viola! Te proponemos escuchar historias de organización comunitaria en torno al derecho de acceder al suelo para vivir, sembrar y criar. Pueblos originarios y pueblos criollos. Diversos, con distintos sistemas de producción y consumo sostenibles, pero sin tierra. Y como ya dijimos, sin tierra no hay resiliencia posible. Luis Andrade habita en la comunidad tradicional de Fundo de Pasto Bom Jardim, en Canudos, estado de Bahía, Brasil. La principal característica de la forma de vida de esta comunidad tradicional es el uso común por parte de diversos pueblos de la tierra en la Caatinga, donde se crían cabras y ovejas. En esta forma de uso del territorio, existe un gran respeto por el bioma local y prácticas económicas solidarias que garantizan la vida de las familias manteniendo en pie la biodiversidad autóctona, ya sea a través de la ganadería, la agricultura de subsistencia o la recolección ecológicamente sostenible. Esto nos contó Luis sobre cómo piensan y sostienen en la práctica esta organización comunitaria. Hablar del acceso a tierra y va mucho más allá de la tierra propiamente dicha. Tiene que ver con un concepto y una experiencia de territorio. Eso significa para los pueblos y para las comunidades tradicionales, en mi caso de Fundo de Pasto, en el estado de Bahía, es tener un sentimiento de pertenencia a las características incluidas en ese territorio. Entonces va más allá de una cuestión natural, de lo vegetal, de las especies animales nativas, como también de otros elementos y características que también son parte de este territorio que es históricamente ocupado por las familias, específicamente de las comunidades tradicionales de Fondo de Pasto, entendiendo que es una herencia, que hay una originalidad, de que las formaciones de esas comunidades tienen entre sí una mezcla de personas que vienen del origen indígena, pero también de diversas otras etnias. No hay comunidades tradicionales, no hay pueblo tradicional, sin el acceso al territorio. Se necesita la esencia para realizar las actividades que muchas veces se remontan a una ancestralidad. Es necesario mantener y que exista ese territorio. Cuando las comunidades tradicionales del Fondo de Pasto afirmamos que defendemos a la Caatinga en pie, la tierra libre, sin cercas, para su utilización, para las actividades agropecuarias, en especial la cría de animales, ovinos, caprinos, ovinos, en esa Caatinga suelta. Esta es la esencia de las comunidades tradicionales del Fondo de Pasto. ¿Por qué la dinámica de nuestro territorio es sin cercas? Porque entendemos que hay una diversidad climática, lluvias, ¿no? caen en el mismo periodo, en el mismo lugar, entendemos que si esa área está cerrada, nuestros animales no pueden ir hacia el alimento, hacia el pastoreo. Esa dinámica que las personas del semiárido, de estas comunidades, han observado, el comportamiento de la naturaleza, y a partir de ello se comienza a adaptar. Eso es históricamente para acceder a ese derecho al territorio. Tenemos legislación en el estado brasileño, en el estado de Bahía específicamente. Cuando se habla directamente de las comunidades de fondo de pasto, algunas organizaciones garantizan el acceso a esos territorios a pesar de que la lucha es bastante intensa, con conflictos de propiedad, donde muchas veces nuestro liderazgo acaba siendo criminalizado por la morosidad, por la falta de atención del deber del Estado constituyente de asegurar como prioridad la garantía, la protección de esta forma de vida, que necesariamente debe contar con la existencia de un territorio. Ese espacio no es meramente físico, de plantas, de agua, sino en el sentido de pertenencia, el cual es necesario para poder manifestar nuestras actividades, nuestra fe. En conclusión, nuestro ejemplo es mostrar para la sociedad de que sí es posible convivir con la catinga en pie, que sí es posible convivir con el cerrado en pie, porque las plantas son fuentes del aire que respiramos, del oxígeno. Entonces nosotros entendemos que tenemos una importancia vasta para la sociedad en la cuestión de equilibrar estas grandes amenazas climáticas que nuestro planeta y nuestro semiárido principalmente están, con el cual están siendo amenazadas con el efecto de los cambios climáticos. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. Hasta aquí, no solo hemos recorrido las voces de América Latina, sino también sus ritmos y paisajes sonoros. La cantautora argentina Mercedes Sosa forma parte de este crisol. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Su canto ha recuperado innumerable cantidad de poemas e historias de nuestros pueblos. Así llegó a nuestro cancionero popular Cuando tenga la tierra, de Ariel Petrocelli y Daniel Toro. La escuchamos. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, vida. Será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. El acceso a la tierra por parte de las comunidades indígenas y campesinas es una de las principales problemáticas en la región del Gran Chaco americano. Desde 1981, en el marco de las acciones de la ONG Funda Paz, se comienza a trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones y en la prestación de asesoría legal para poder regularizar la situación de cientos de familias campesinas e indígenas. De esta práctica surgió una metodología denominada Diálogos y Acuerdos para el Acceso a la Tierra, que Silvia Reynoso, integrante de Funda Paz, nos sintetiza. Queremos una agricultura resiliente al clima o al cambio climático, y de eso estamos hablando, pero como pobladores de esta casa común, que es nuestro planeta, sabemos que sin tierra y sin territorio no hay resiliencia. Los pueblos originarios, en sus luchas, en luchas e incidencias emprendidas, lograron en 1994 que el Estado argentino incorpore y reconozca los derechos de los pueblos en la Carta Magna, es decir, en la Constitución Nacional del Estado argentino. En este caso, entre otros derechos, incluye el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y obliga al Estado a regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Al día de hoy, todavía esto es una cuenta pendiente, salvo algunos casos de luchas propias en esta zona, particularmente, que ya conversaremos. No hay en Argentina una ley que obligue al Estado a entregar los títulos de tierra en propiedad comunitaria, por eso hoy es una de las luchas que estamos emprendiendo junto a ellos. Sí hay una ley que obliga al Estado a hacer un relevamiento de todos los territorios indígenas, de los pueblos indígenas de la Nación Argentina, que es la Ley 26.160, hace 16 años de la promulgación de esta ley, y hoy hay poco más del 40% de los territorios relevados, así que todavía sigue siendo una cuenta pendiente. En relación al acceso al derecho a la tierra, vamos aprendiendo una ruta y una metodología. Estar, para nosotros es muy importante estar, por eso tenemos equipos viviendo en el territorio. Estar, acompañar, asesorar es nuestro modo de hacer presencia en el territorio. A nivel comunitario se trabaja con las organizaciones, con las comunidades, el fortalecimiento de su propia organización para que puedan emprender esa gestión de la propiedad comunitaria, la gestión de sus territorios, la gestión de los bienes naturales. La generación de alianzas estratégicas con otros pobladores, con otras organizaciones, tanto indígenas como criollas, con instituciones de la sociedad civil, con distintas iglesias, con distintos organismos gubernamentales, es también un modo de estar y un modo de hacer camino. En estas alianzas lo que se busca es ocupar, generar y fortalecer espacios para hacer incidencia política. Uno de los casos o de los espacios que hoy se está ocupando y que se está fortaleciendo es el ENCONA, un movimiento, un espacio que reúne a más de 100 organizaciones criollas indígenas del norte argentino. También se hace incidencia en las mesas locales, como mesas de tierra, mesas de agua, o participando en el espacio de la ENI, en distintos espacios de semiárido, o participando en la REAR. Los aprendizajes de esta experiencia son muy ricos, no solo por sus resultados, sino porque a lo largo de estos 40 años crearon herramientas que pueden servir para que otras comunidades comiencen a andar este camino del reconocimiento de sus tierras. Silvia nos comparte algunas. Acompañamos concretamente a las comunidades en sus lugares y es muy fuerte la estrategia de la capacitación en derecho indígena, los derechos que se les reconocen. Capacitación en todo lo que implica emprender el proceso de reivindicación del territorio. Hacemos análisis de las posibilidades, los riesgos, los costos, los tiempos, los antecedentes, la jurisprudencia, y con ello se va armando una carpeta de pruebas, se hace el censo comunitario, se escribe la historia de la comunidad, se recopilan documentos que acrediten esa posesión ancestral. Es muy importante como herramienta el mapeo territorial participativo, georreferenciado y consensuado. Empieza desde el croquis dibujado a mano por los miembros de la comunidad hasta la recorrida punto por punto para tomar el punto de GPS en cada lugar que ellos reconocen como muy importante y propio. Y luego todos esos puntos se vuelcan en un mapa que vuelve a la comunidad para que en asamblea lo analice, lo corrija y luego defina cuál va a ser el área a reclamar, ¿no? El área sobre el cual ellos van a reclamar el derecho. Bueno, se acompaña también a la elaboración de otros estudios complementarios como la pericia antropológica, la pericia de los bienes naturales, tomando también, haciendo un relevamiento de testimonios claves de gente que dé fe de esa presencia y esa ocupación ancestral de los pueblos. Todo esto se va incorporando a su carpeta de acreditación de derechos. Es muy importante también para nosotros acompañar todo lo que llamamos acuerdos de convivencia. Suele suceder que en el territorio conviven la población criolla con las poblaciones indígenas y en el mismo espacio a reclamar puede ser que haya vecinos criollos. Entonces se propicia el diálogo amistoso, la solución pacífica, el reconocimiento del derecho de unos y de otros. Como ejemplo, algunos números de la trayectoria de Fundapaz en esta porción del Chaco salteño, podemos hoy contar, si lo queremos poner en números, que unas 620 familias campesinas criollas han podido acceder al título de propiedad de 316.229 hectáreas. De comunidades indígenas, unas 2.751 familias han podido acceder a la seguridad de la tierra de 419.400 hectáreas. Y hay otras poblaciones que están en proceso, como por ejemplo Rivadavia Banda Sur, que estamos acompañando a 419 familias que viven en el lote 26, y que están haciendo su lucha para reivindicar su derecho de las 15.500 hectáreas de esa zona. En este territorio, como en otros, la condición de propiedad de la tierra es compleja. Hay al menos 1 millón de hectáreas públicas que han sido ocupadas durante mucho tiempo por grupos indígenas y también por familias criollas. Todos ellos vivían la misma situación de inseguridad territorial, marginación y pobreza, y ambos grupos eran víctimas de los procesos de colonización y extractivismo en la región. Por esto, la construcción del diálogo intercultural es clave para el éxito de los procesos de acceso a la tierra. Los casos de los lotes 55 y 14 son una referencia para conocer mejor la metodología de Funda Paz. Escuchemos cómo se llevó adelante este proceso de entendimiento primero, mapeo luego y progreso colectivo como resultado en la voz de sus protagonistas. Durante mucho tiempo, las organizaciones que trabajábamos con los criollos los capacitábamos y conversábamos sobre el derecho indígena. Y las comunidades indígenas conversaban sobre el derecho criollo. Sin ese entendimiento del derecho del otro, era muy difícil avanzar una solución conjunta y no tratar de imponer mi derecho sobre el derecho del otro. Por ahí salíamos de las reuniones sin saludarnos, como diciendo no hablamos más. Pasaban 10, 20 días y volvían de nuevo a seguir insistiendo. Porque era la esperanza nuestra, era llegar a conseguir lo que realmente necesitábamos, que era el título de la tierra. Muchas veces cada uno tiene su postura, ¿no? Y bueno, y hemos logrado que hoy en día, con el acompañamiento de ONG, ha sido fundamental para poder, digamos, trabajar y dialogar. El primer mapa que se surgió fue un mapa de superposición de uso, ¿sí? Que cuando se mostró a las organizaciones, en los talleres de devolución, realmente vieron, ¿no?, en escala territorial, ¿cuál era realmente el uso superpuesto del territorio que tenía? Porque ellos creían que era un problema solamente con su vecino, con su comunidad, y no un problema más general, ¿no? Y ese fue el principio de la solución, porque una vez que la gente entiende claramente cuál es el diagnóstico, puede encarar procesos de soluciones. Y claro, no, más que nada, nosotros como pueblo indígena somos recolectores, vivimos de pesca, ¿no? Y bueno, son lugares, los puntos que hicimos, digamos, para poder obtener el territorio. Nosotros tuvimos que hacer un mapa, un croquis, donde íbamos a recorrer las comunidades, ¿no? Así que ha sido un trabajo muy complicado, pero bueno, a través de todas las comunidades pusieron de acuerdo y para obtener, digamos, esa identificación, ¿no? Más que nada. Lo que yo quiero, el deseo mío, todo, que todos estemos iguales. Pero estamos en la posición de ponerse de acuerdo, de acompañar y hacer la lucha entre, digamos, ambos partes. Hoy llamamos ex fiscales 55 y 14 porque la provincia ya transfirió los títulos a las comunidades indígenas en un solo título, 400.000 hectáreas, y en un condominio criollo a las 462 familias criollas que lograron acreditar derecho por posesión veritanial a lo largo de este proceso de diálogo. Y ese condominio criollo hoy está en un proceso de disociación en títulos individuales, que tiene mucho que ver con la fase actual del programa, que es cómo se relocalizan las familias criollas para liberar el territorio único de las comunidades y quedar un área indígena y un área criolla claramente definida. A la tierra volverás, no la hieras nunca más, dice el artista argentino Rally Barrio Nuevo en esta canción. Quédate por aquí, que seguimos con más historias de resiliencia en el semiárido. Cada lágrima valió una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni son, y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Cada lágrima caerá roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del Proyecto DAQI. Las experiencias que escuchamos en este curso nos muestran que las formas de lucha y ocupación del territorio son diversas y cómo la conquista de los derechos territoriales por parte de los movimientos se tradujo en las conquistas jurídicas, dialogando con marcos jurídicos nacionales, estatales y municipales. La articulación Rosalino Gómez se encuentra en el norte de Minas Gerais, en Brasil. Se compone de una red de 8 grupos sociales habitantes de este territorio y son un ejemplo de organización y lucha por el reconocimiento de sus tierras, logrando llegar a los espacios de debate y construcción de políticas públicas en Brasil. Vamos a conocerla mejor. La Asociación de Rosalino es más conocida como Rosalino Gómez, que era un cacique que en su época fue asesinado y torturado. Nosotros reunimos 7 pueblos, que hoy ya son 8. Yeraiseiros, quilombolas, indígenas, veredeiros, basanteiros, recolectores de flores, catingueros, faiscadores y bacarianos. Las características son similares, pero cada uno tiene una forma de supervivencia diferente. En nuestra región, que es Yeraiseiros, la gente aquí tiene mucha tradición con el pequí, pero luego vienen los veredeiros, que trabajan con el buriti. Los recolectores de flores tienen la tradición de recolectar las siempre vivas. Los bacarianos, que viven la vida siempre a orillas del río Bacaría, y tienen la tradición de pesca también. El desafío hoy es la demanda por el territorio, garantía de supervivencia. El principal conflicto que tenemos aquí es con el monocultivo de eucalipto. El agua se acabó y varias comunidades se vieron obligadas a dejar sus hogares e ir a la ciudad por falta de agua. A raíz de eso, empezamos a ser acorralados. Comenzó a faltar el agua, los ríos se llenaron de sedimentos y los peces se acabaron. Ahí se despertó esto en las personas, de ir para adelante y combatir la deforestación. Era difícil. Fue difícil. A veces no podíamos ni salir. Inclusive, hubo una época en la que fui perseguido por la policía. La defensa no es solo por la vida del ser humano, estamos defendiendo la vida en general, en el caso de la biodiversidad, los territorios, del medio ambiente, de los recursos hídricos. Vivimos mucho esta historia de pérdida de derechos. Además de la pérdida de derechos, la pérdida de territorio. Nuestro recurso hídrico también es una lucha todo el tiempo, siempre luchando por defender el recurso hídrico. Las subvenciones se dan a los grandes con mucha facilidad y a veces la agricultura familiar no tiene ni acceso al agua para beber adecuadamente. Mucha gente desistió, se fue a la ciudad y están en la periferia. Ahora con este debate estamos logrando de alguna manera que la gente regrese a sus territorios. Hay mucha plantación de eucaliptos aquí en el norte de Minas. Ya logramos recuperar algunas áreas. Teníamos ríos que ya comenzaron a fluir nuevamente y creo que eso es importante. Las eólicas es otro problema, ¿no? Así, llegaron... Los parques eólicos es otro problema. Llegaron, entraron a la propiedad sin pedir permiso, marcaron los territorios de todos. Acá iniciamos un debate muy fuerte, porque decían que no tenía impacto y la recompensa es miserable por el tamaño del área que ellos iban a ocupar. Intentamos tener un buen debate, pero no pudimos evitar que entraran de todos modos. Es una usina para todo lo que esté al lado, aunque sabemos que esa energía limpia no es limpia para nosotros. A partir de esta ley estatal 21.147 sobre pueblos y comunidades tradicionales, hoy podemos hablar directamente con el gobierno estatal. Entonces, desde que se creó la Comisión de Pueblos y Comunidades Tradicionales, participamos de ella y lo que le interesa a uno, interesa a todos. Y las decisiones son tomadas en equipo. Hoy tenemos una bandera muy fuerte, ya se reconoce a nivel nacional, ya tenemos una agenda que se discute junto con el gobierno federal, ya tenemos un consejo a nivel estatal. Entonces, tomamos la demanda, nos organizamos, nos sentamos, debatimos y la llevamos a los consejos. Sabemos que todavía hay muchos pueblos por ahí que aún no encontramos, pero de a poco logramos identificarlos y considerarlos para tener un debate de políticas públicas que respeten la vida de estos pueblos. Cada pueblo tiene una lucha, solo que es una lucha individual, e individualmente se es más frágil. No caemos para acostarnos, caemos para fortalecernos. Y la importancia de esto es que nos unamos y transformar al pequeño en un gigante. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Itero 90.9 en Villa Ocampo, Santa Fe. Soberanía alimentaria, agroecología, acceso a la tierra, defensa de la biodiversidad y organización comunitaria. Estas son las llaves de un futuro inclusivo, diverso y sustentable. El buen vivir es el horizonte y la alegría y el amor de nuestros pueblos. El motor para conducir hacia ese horizonte. Hasta la semana próxima. La pajaria spa, una la cuspa, cuchu y jalpa, mana tingi chu, cuchu y jalpa, mana tingu chu, baila, baila el continente, el tingu hoy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tingu hoy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que...